la dejo con algunos progresos, bastante ordenamiento, con muchos problemas, con muchos desafíos. La educación es muy dinámica, así que nunca hay necesidad cero, ni hay metas que se logren y que uno se establezca en ellas. Es un proceso de cambio permanente, de problemas cotidianos, de sorpresas, de cosas que uno no planifica y llegan y ocurren. También hay una línea de planificación, tenemos claros los objetivos del futuro, sabemos en lo que hemos progresado, sabemos lo que hay que hacer ahora. Yo estoy satisfecho realmente de mis dos gestiones, de cómo me retiro, y también tengo muy claro todo lo que hay que hacer y todo lo que no hay que hacer. Haber aplicado la ley provincial, salido de la ley federal, haber terminado con el polival en la provincia de Buenos Aires, organizado la escuela secundaria de 6 años para los adolescentes, creo que eso fue un gran logro. La importancia que le di a la educación técnica y agraria vinculada al trabajo y a la producción. Pero fundamentalmente creo que lo que más satisfecho estoy es haber podido establecer con claridad que no hay ningún cambio educativo que se haga sin los docentes y que la dignificación, el respeto, la profesionalización de los docentes es fundamental para cualquier proyecto educativo de calidad. Por eso trabajé tanto para mejorar sus salarios, sus condiciones laborales, su capacitación, su formación, y creo que hay que seguir haciéndolo.